Enredando las mañanas. Contar que Rocío es abogada, es coordinadora del área legal de Católica por el Derecho a Decidir y actualmente está en la causa de Miranda participando como amicus curiae, digamos, es que es un recurso, ahora ya Rocío nos va a explicar un poco mejor, pero es un recurso que utilizamos mucho en los organismos de derechos humanos para una cantidad infinita de causas y en formato legal, si se quiere, que han encontrado seguramente, entre otros, para defender a Miranda en esta causa de judicialización solamente por cumplir con la ley, ¿no? Rocío, ¿cómo estás? Queremos saludarte en primer lugar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Consultarte cómo está, inclusive si nos podés hacer un poco de historia, digamos, de cómo arranca esta judicialización a Miranda, que ciertamente lo único que ha hecho es cumplir con la ley, digo, está en el texto de la ley. Totalmente. Bueno, les cuento un poquito cómo fue la situación. A fines de agosto del año pasado se presenta en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, que es en uno de los lugares donde trabaja Miranda. Miranda es una médica no solo sumamente respetuosa de la ley, sino extremadamente comprometida, ¿no? Ella es una médica de Buenos Aires que decidió hacer su segunda residencia en Tartagal y actualmente está trabajando así en el Hospital Regional de Tartagal y también haciendo rotaciones en Santa Victoria Este, que es un lugar muy, muy pequeñito, al límite en la triple frontera con Bolivia y Paraguay, en el costado este de Salta, ¿no? Es una médica extremadamente comprometida, extremadamente respetuosa. Es en la zona, en el extremo este de Salta, es la única médica que garantiza, con lo cual este joven se desplazó de Salvador Massa, que es también un pueblo de frontera, 30 kilómetros de Tartagal, a buscarla, a Miranda, a buscar el servicio de atención ILEIDE para requerir una intervención, para hacer una interrupción voluntaria del embarazo, en este caso, porque ya estaba pasada de la semana 14. La ingresa, se le hace una valoración, no solo Miranda, que como les contaba, es residente, con lo cual esa zona no puede tomar ese tipo de decisiones, pero hace una valoración conjunta con el equipo interdisciplinario, también por las dudas, inclusive se consulta con el Ministerio de Salud de la provincia, está todo registrado en la historia clínica, se hace un tratamiento medicamentoso, con internación obviamente por las semanas de gestación, pero es un tratamiento medicamentoso, esto es válido aclararlo, el tratamiento medicamentoso con misoprostol, que implica cuando se hace vía oral, poner las pastillas por debajo de la lengua, mantenerlas ahí más o menos media hora y luego se traga, ¿no? Digamos, ese es el procedimiento, es un procedimiento autoadministrativo en el cual uno tiene que esperar el tiempo con la pastilla en la boca. Digo, esto está bueno para que lo tengamos presente porque después aparece esta figura del sin consentimiento cuando por la mecánica misma resulta imposible que sea sin consentimiento. Salvo que alguien diga que a esta mujer que con todo derecho va a reclamar lo que por derecho le corresponde, como es la interrupción voluntaria, alguien la ha sometido, digamos, a que tenga que cerrar la boca. Digo, la figura se me ocurre así, es algo que puedan decir que Miranda estuvo teniendo la boca diciendo no puedes escupir, más teniendo en cuenta, bueno, ahí les voy a ir contando que en ese momento cuando se hace el tratamiento Miranda estaba justamente en Santa Victoria haciendo sus rotaciones, ¿no? O sea, la paciente ingresa, se queda alojada en el hospital porque, bueno, tiene que hacerse controladamente el tratamiento, empezaron a aparecer mientras se hace el tratamiento, que fue unas horas, una serie de presiones por parte de los familiares de la joven que desembocan en esta denuncia, ¿no? Vale aclarar que así como pasó por todos los procedimientos dentro del hospital, teniendo en cuenta también cómo es el procedimiento, está también dentro de la historia clínica el consentimiento informado perfectamente firmado, ¿sí? Estamos hablando de una persona, de una mujer mayor de edad. Una mujer mayor de edad, exactamente. Y ubicada en tiempo y forma, como se dice, digamos. Claro. Y a todo esto, Rocío, me parece importante, a ver, vos aclarame, pero entiendo que también cuando ya llegamos a determinadas semanas de gestación, también la ley contempla una entrevista con algunos profesionales de salud mental, digamos, psicólogos, psiquiatras, puede ser. Claro, en la semana 14 de gestación el aborto es voluntario. Pasada la semana 14 debe hacerse una valoración para ver si entra dentro de una de las causales, si es causal saludo o causal violación. Siempre lo óptimo para hacer esa evaluación de causal es contar con un equipo interdisciplinario, como fue en este caso, ¿no? Porque también consta la voluntad de la joven de interrumpir, no solo, más que suficiente, ¿no? En la historia clínica, en el consentimiento informado y en todo el procedimiento que ella realiza para acceder a la práctica, sino también de la propia letra de la trabajadora social y de la propia letra de la psicóloga surge que nada, que era su voluntad interrumpir, obviamente, una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad, con ya una hijita quien dejó a cargo de su tía para irse de Salvador Massa hasta Tartagal, ¿no? Hubo una serie de presiones, entendiendo que Salta es un lugar donde los antiderechos están muy fuertes, donde hay una militancia muy fuerte antiderecho. De hecho, a ver, esto viene siendo una cuestión sistemática, ¿no? Tenemos que tener presente que antes de la sanción de la ley, la dictadura Fiore presenta una acción en contra del protocolo, que cuando surge la ley, esa la transforma en una acción en contra de la ley. Actualmente esa causa está en la Corte Suprema, y bueno, y ya vieron que es que no les da ese resultado ir en contra de la ley en abstracto, y están yendo en contra de los profesionales que garantizan en concreto, ¿no? Después de lo de Miranda, nos sucedió que hubo que judicializar justamente los dichos de un exdiputado, Suriani, porque, bueno, empezó a hacer circular la imagen de otra médica garantista diciendo que era una asesina, que era una sicaria. He leído esa noticia, sí. Y después la justicia le ordenó, corregime a Rocío en todo caso, que bajara inmediatamente esas publicaciones. Y dio que, bueno, que se abstenga de seguir ejerciendo violencia sobre Marianela, cosa que no le quedó del todo claro a Suriani. De hecho, anda por todos los canales hablando de esta situación, diciendo que le pusieron un bozal legal, que no puede hablar de Marianela, que no puede hablar del aborto. No existe tal cosa como un bozal legal, sino que lo que se le pidió una jueza de violencia es que deje de hacer violencia mediática y simbólica sobre una médica que garantiza derecho. El bozal legal en general es para la farándula. Claro. Debería entender que no tiene nada que ver con alguien que ejerce un cargo público, y mucho menos contra compañeras de distintas profesiones que garantizan derecho, como vos decís. Bueno, Cintia, Noé, a ver, les doy la palabra porque me estoy quedando con el reportaje. Escuchamos con mucha atención. Nosotros que vivimos aquí en una provincia bastante conservadora, pero bueno, el recorrido respecto a la IBE y a la ILE es mucho más saludable que lo que sucede en Salta. No dejamos de asombrarnos, pero porque sí sucede en San Luis, que el Poder Judicial tiene una entidad totalmente autónoma y hace y deshace, de eso sí conocemos en San Luis. ¿Qué es lo que está sucediendo en Salta con la persecución que le están haciendo a Miranda? Y que en realidad es irrisorio leído desde afuera. Hay una ley, la médica garantizó la ley. ¿Cuáles son, Rocío, los argumentos específicos de la justicia salteña para perseguir, criminalizar así a esta médica? A ver, sin duda es que hay una serie de irregularidades que son muy graves y que vale la pena destacar, ¿no? Es en un primer momento se le atribuyó el delito de aborto sin causal. Es un delito que tiene una sanción muy chica, y así todo, cuando no correspondía, porque por el tipo de pena, que es tan chiquito, que son delitos excarcelables, no corresponde detener a la persona. Así todo, Miranda se la detuvo. Esto fue un claro símbolo aleccionador para amedrentar a los profesionales de la salud. Fueron al hospital a buscarla la policía y la llevaron detenida a ese nivel, privada de libertad, digamos. Después, la familia en este contexto empieza a argumentar que no había consentimiento, que había habido un arrepentimiento de la joven, que no queda registrado, que no sale, que no se sostiene de ningún lado. En base a eso se está investigando, ¿no? El Poder Judicial salteño sostiene que está investigando, que está recolectando pruebas, está tomando testimonios, diferentes medidas probatorias, y en ese contexto no dice más que eso, no dice más que faltan pruebas. Rocío, ¿vos tuviste contacto con la compañera que determina, digamos, interrumpir su embarazo? ¿Han podido tener contacto? ¿Ha podido declarar esta mujer? No, esa actualmente no sabemos dónde está, no hemos podido tener contacto con esa mujer. Está absolutamente blindada, es un gran problema, de hecho. Claro. Justamente eso. Una consulta, ustedes fueron por un amicas curia. Si nos podés contar un poquito por qué eligieron esta figura jurídica, digamos. Claro, como vos bien contabas, es la figura de amigo del tribunal. Está pensada para que en caso de este tipo de procesos, igual se puede hacer en cualquier otro proceso, algunas organizaciones de la sociedad civil o diferentes institutos, en este caso por ejemplo el INADI se ha presentado, el Ministerio de Justicia también se ha presentado, varias organizaciones. Nos presentamos en esta calidad, como te decía, amigo del tribunal, que lo que hace es brindar argumentos sosteniendo, partiendo de la base de que supone que tanto estas ONG como estos organismos del Estado son expertos en la materia, que se acercan al tribunal sin ser parte ni ir por ninguna de los dos puntos de conflicto. En este caso la médica, y a ofrecer argumentos conforme a derecho. Digamos, esa es la figura, lo que nosotras hacemos es presentarnos, en nuestro caso con Católica somos junto con el CEL, y lo que argumentamos es que justamente Miranda es una persona que garantiza derechos humanos, que en ese contexto su práctica se hizo en el marco del cumplimiento estricto con la ley y que no puede ser criminalizada. Estamos a la espera de que se terminen de tomar las medidas, de que se reevalúe la situación, y llegado el caso, y esto ya lo venimos mencionando, aquí ni en Salta ni en Argentina la respuesta se recurrirá a organismos internacionales, porque digamos, esto genera mucha incertidumbre a los profesionales de la salud. Claro, su profesión, digamos, ellos están cumpliendo en todo caso con la ley, y esto que vos decías en un momento, hay que tener en cuenta el contexto político y social en Salta. No se puede descindir, en todo caso, el análisis del caso de Miranda, la judicialización de Miranda, y también la opción de esta mujer joven, entiendo, de interrumpir su embarazo y la presión familiar, ¿no? No podemos poner en duda un consentimiento informado de una mujer libre que voluntariamente va a un centro de salud, digamos. Es muy grave poner en duda ese documento, ¿no? Es algo que nunca antes se vio, ¿no? Digamos, la clave radica en ese consentimiento que está perfectamente dado, ¿no? Más todo esto que yo les venía contando de cómo esa pega al hospital, ¿no? Y además recalcar esto, ¿no? Que esto sin duda es un obrar sistemático, que esto tiene que ver, o sea, en cuanto salió la ley, se presentaron automáticamente diferentes acciones que hasta la última, digamos, contabilidad que teníamos eran 34, 35 acciones en contra de la ley a nivel en el país, ¿no? San Luis, de hecho, también tuvo una acción en contra de la ley, de también una diputada fuertemente vinculada a Opus Dei, fuertemente vinculada a la Iglesia Católica más tradicional, ¿no? Pues obviamente van formulando nuevas estrategias. Yo creo que, y creemos, somos varias las organizaciones, estamos convencidas que es eso, que es la organización que se están dando, porque, bueno, ya hubo muchos rechazos. De hecho, la acción de San Luis pasó esto, se rechazó prácticamente el límite, ni le dieron trámite por lo absurdo que era, y se han ido rechazando, y bueno, los antiderechos sabemos que están sumamente organizados y no se van a quedar de brazos cruzados, nunca lo han hecho. Tienen una activa militancia, más que nada en el Poder Judicial, ¿no? Claro, sí. Bueno, frente a esto nos organizamos, digo, desde distintos sectores, y por eso ustedes, Católicas por el Derecho al Aborto, acompañando de manera directa acciones para que cese esta situación en contra de esta médica. Es redoblar la organización, porque por ahí cuando se sancionó la ley, era, uy, ¿ahora qué hacemos? Ya ley. No, estaba claro entonces que lo que decíamos las activistas ahí, feministas, esto recién empieza, ahora hay que cuidar, que sostener la ley, y cuidarla y sostenerla es acompañar a los profesionales garantistas, como el caso, bueno, concreto que le está sucediendo a esta médica. Sí, sin lugar a dudas, es fundamental que el movimiento siga organizado, siga en las calles, siga presente, porque sin dudas, a ver, esta fue una ley que se consiguió gracias a la Marea Verde y la única forma de garantizarla es de la misma manera, ¿no? Coincido completamente, Rocío. Justamente estábamos pensando, estamos aquí teniendo dos víctimas, digamos, por un lado Miranda y todas las médicas y médicos que se ajustan a derecho, si se quiere, porque aparte es así, se ajustan a derecho porque cumplen la ley, digamos, con conciencia, cumplen la ley. Y también está esta mujer que decidió interrumpir su embarazo y hoy se encuentra en esta situación, ¿no? Que su familia puede oponerse a una decisión libre y consentida, porque evidentemente, claro. Entonces tenemos dos víctimas. Totalmente. Estamos hablando de una joven en una situación de extrema vulnerabilidad. O sea, a ver, cualquier joven que puede recién llegar a un hospital pasada la semana 14 habla de una imposibilidad concreta en el acceso a la salud, ¿no? Es una joven en una situación sumamente compleja. Vale aclarar que sus familiares estuvieron en contacto directo con una concejala provida de esa localidad, que fue quien impulsó todo, quien mientras estaba realizando la práctica iba a conocer mediáticamente la situación, con lo cual en ningún momento se respetó la intimidad de esa joven, ni el secreto médico, con lo cual, bueno, y esperamos que, bueno, que el Poder Judicial de Salta resuelva conforme a derecho. Y si no lo hace, nos quedan las instancias internacionales, por supuesto. Exactamente. Bueno, me quedo un poco con esto que vos decías, en Rocío, el tema de que la ley la garantizó comenzó la Marea Verde, una marea que fue creciendo y tiene muchas generaciones, digamos, pero realmente tomó mucho impulso en estos últimos tiempos, garantizó la aprobación de la ley y también será la Marea Verde, digamos, mujeres que desde distintos puntos de vista, digamos, nos comprometemos en el cumplimiento de la ley, que no es más que nuestro derecho, digamos, a definir sobre nuestros cuerpos, que también debemos seguir garantizando que estos derechos se cumplan. Por eso, bueno, en buena hora que estábamos saliendo de la pandemia y podemos volver a habitar las calles, porque eso es clave. Sin lugar a dudas que eso es clave. Sin el movimiento no se va a poder sostener una ley de estas características, con las oposiciones evidentes y de sectores extremadamente poderosos y enquistados dentro de todos los poderes judiciales. Sino y llena de mucha bronca, llena de mucha bronca, de impotencia. A nosotras nos pasa cuando van apareciendo algunos movimientos judiciales que no compartimos, pero bueno, no nos queda más que eso, que redoblar la apuesta, que salir a las calles y seguir ejerciendo la presión que sin duda sabemos nosotras ejercer, movilizándonos y en ese compromiso constante que tenemos las feministas de garantizar la ley, ni más ni menos. Enredando las mañanas.